FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotge, radio online, ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con W ARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Desde las mismas industrias hablan de que se afecta a la dinámica a veces, entonces estos roles femeninos se ven totalmente distorsionados y no hay áreas. Las respuestas en general en estas industrias es que no hay determinadas áreas a cubrir por las mujeres que se pretenden, ¿no? Llegar con iguales estudios, con iguales antecedentes, con muy buenos antecedentes de trabajo, y que no pueden desarrollar en industrias, como decía, altamente masculinizadas. Y lo que tenemos que seguir justamente es desde el aspecto jurídico, ¿no? Estas son a veces las mujeres mismas en la búsqueda del trabajo no están reconociendo las limitaciones que produce justamente el poder legislativo, en este caso por las leyes tan atrasadas, leyes arcaicas. Entonces esto es lo que de alguna manera nosotros necesitamos seguir trabajando, ¿no? Porque necesitamos esta construcción sobre una construcción cultural, ¿no? Que las personas deben de tener actividades justamente que no deben de tener por qué exclusivamente asociadas a su género, ¿no? Sino que las políticas públicas requieren ocupar, llevan a ocupar posiciones diferentes, ¿no? Y sin sensibilización en las empresas y en las diversidades. Esas son las situaciones en que más se consideran. Es decir, seguimos minimizando la situación de la mujer que no puede, no debe y no le permiten en general trabajar, ¿no? Siempre llenos de obstáculos, y la relacionan con la casa, con la cocina, y en un trabajo la mujer no es una compañera de trabajo, no se la considera, y en eso seguimos pensando en el marco del cambio de la masculinidad y también en el marco de unas cuestiones de ir cambiando tan necesariamente desde todos los sectores, hablar desde estos prejuicios socioculturales, ¿no? que existen. ¿Y qué tenemos que decir una vez más? Que los los mitos y los obstáculos, también forman parte de las leyes que por lo menos en Argentina se establecen y en algunos otros lugares del mundo a su vez, ¿no? Donde hay algunos sectores en que las mujeres no pueden entrar o no pueden permanecer, aún en nuestras épocas, diciendo que se prohíben porque son tareas penosas, riesgosas e insalubres, cuando la posibilidad es que se garantiza la protección a todo trabajador y no exclusivamente la negación al resto de las mujeres. Por lo menos hay trabajos de cargas y descargas que evidentemente no son reconocidos, y estas leyes hacen que la mayoría también desconozcan todas las normas, y que por esas causas no ingresan muchísimas mujeres en este campo laboral. Tenemos que decir que necesitamos que se cambien, que se actualicen de alguna manera las leyes, que son el primer obstáculo. Ya en el año 1974 en Argentina se habían ido modificando algunos artículos de algunas de las leyes del trabajo, y quería decir que se iba previendo la posibilidad de un ajuste y en alguna actualización, ya que estas normas consideramos que ya tienen casi 20 años y que se le hablaba y tiene una comparación a la mujer como si fueran trabajadores menores de 18 años, y que evidentemente todo lo que dicen las leyes en Argentina es prácticamente la prohibición de los oficios a diferentes mujeres. ¿En qué trabajamos? ¿Y en qué, en el día de hoy, con quién quisiera poder llegar a todas las trabajadoras, ¿no? Sobre esta necesidad de que fijen en cada uno de los países y las actualizaciones de modificación en cada uno de los lugares, fundamentalmente estos lugares de contratación, ¿no? De personal femenino, y en lo posible también desde el ámbito público. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos casos importantísimos de empresas, sobre 4.100 personas, ¿no? Que podríamos hablar en este caso específicamente de los subterráneos en Buenos Aires, y que trabajan 4.100 personas, de las cuales solamente 861 son mujeres. Entonces, vemos que las oportunidades son restringidas, porque el trabajar en esos niveles no implica absolutamente ninguna observación desde las leyes laborales, en donde se prohíbe determinados oficios. Entonces, estamos siguiendo, ¿no? Estas situaciones en conflicto, que se van sumando, también en oficios donde no prevén que puede ser el rol de la mujer distinto, que pueden quedar embarazadas, o que tienen que atender a sus hijos. Entonces vemos que justamente las posibilidades en esos lugares de trabajo los ocupan solamente los varones. Buscamos la equidad, buscamos esta carga de mujeres, que también tenemos que hablar sobre la doble carga, ¿no? Vinculada al cuidado y también al trabajo doméstico, ¿no? Entonces es muy importante que las mujeres estén vinculadas con un acceso al trabajo decente, como se prevé de la Organización Mundial del Trabajo, y que tengamos que prever justamente, ¿no? En una condición de trabajo decente, una formalización del empleo, y tener lo importante que nos llegan a tener el alto porcentaje de mujeres, que es una protección social. Tenemos que prever también la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque los niveles socioeducativos se dan de manera igualitaria. Y también lo que tenemos que ver cómo vamos paralelamente cambiando culturalmente una sociedad en la que se requiere mayor igualdad. Seguimos en una posibilidad de desde nosotros mismos, en esta búsqueda de la igualdad, porque lo vemos donde tenemos esos desequilibrios de participación laboral en los sectores socioeconómicos, y vemos justamente esos sectores económicos a las mujeres de menores recursos, ¿no? Y son justamente las que tienen la mayor cantidad de obstáculos y no entienden, no necesitan trabajar, y tampoco el Estado les da posibilidades, ¿no? Para los espacios de los niños y para el cuidado de sus niños. Entonces, no hay espacios donde dejar, donde tener jardines maternales con sus propios hijos, además de la búsqueda, se hace más que necesaria, de contemplar las horas de trabajo y contemplar también el resto de la familia. Todo eso hace que haya una gran formación diaria de mujeres que necesitan una inclusión laboral y que, por distintas razones las que he estado exponiendo hoy, no se cumple. Es nuestra lucha. Necesitamos que todas las mujeres del mundo realmente tengan espacio, y para eso necesitamos realmente seguir luchando para que el espacio laboral sea una realidad. Muchas gracias. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá una temperatura máxima de 14 grados con cielo cubierto. Mañana viernes, cubierto y con algunas precipitaciones, 13 grados la máxima, 12 la mínima. El sábado, nublado, con 13 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo, nublado, con 15 grados de máxima y 9 de mínima. El lunes mejoran bastante las condiciones, cielo ligeramente nublado y con 19 grados de temperatura máxima y 14 grados de mínima. Ahora vamos con la situación en la ciudad de La Plata. 18 grados hoy, con cielo nublado. Mañana viernes, nublado también, con 17 grados de máxima y 11 de mínima. El sábado, nublado, con 16 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo, nublado, con 17 grados de máxima y 10 de mínima. Y el lunes mejorará la cosa, aparentemente, con cielo despejado, 21 grados de temperatura máxima, 13 grados de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de San Juan. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 11 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, ligeramente nublado el cielo con 13 grados de máxima y 5 de mínima. El sábado, ligeramente nublado con 18 de máxima, 5 de mínima. El domingo, ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 7 de mínima. Y el lunes, despejado con 25 grados de máxima y 10 grados de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Rosario, donde la temperatura máxima estará hoy en 18 grados y con cielo nublado y algunas precipitaciones. El día viernes, nublado, con 14 grados de máxima y 10 de mínima. El día sábado, parcialmente nublado, con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo, nublado, con 17 grados de máxima y 7 de mínima. Y el lunes, con cielo parcialmente nublado, con 22 grados de máxima y 11 grados de mínima. Dejamos Rosario, vamos a Salta. En Salta, la situación meteorológica es la siguiente. Hoy, con cielo parcialmente nublado y 21 grados de temperatura máxima. Mañana viernes, nublado con 11 grados de máxima y 5 de mínima. El sábado despejado con 15 grados de máxima, 2 de mínima. El domingo 21 grados y la máxima, ¿no? Y la mínima 4 grados y el cielo despejado. También despejado el día lunes con 26 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora en dirección de Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados con cielo despejado. Mañana viernes ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 5 de mínima. El sábado nublado con 16 de máxima, 5 grados de mínima. El domingo 26 grados la máxima, 13 grados la mínima, cielo parcialmente nublado. También el lunes estará parcialmente nublado con 25 grados de máxima y 15 grados de mínima. Ahora vamos en dirección de Córdoba, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 13 grados con cielo nublado. Mañana viernes 14 grados la máxima, 7 la mínima, nublado. El sábado parcialmente nublado con 15 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo despejado con 22 grados de máxima y 7 de mínima. Y el lunes 27 grados de máxima y 14 grados de mínima. Dejamos Córdoba, vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en los 14 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes despejado con 13 grados de máxima y 8 de mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima y 6 grados de mínima. El domingo 22 grados de máxima, 10 de mínima, cielo parcialmente nublado, a ligeramente nublado. Y el lunes despejado con 23 grados de máxima y 13 grados de mínima. Vamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 7 grados y cielo nublado. Mañana viernes, ligeramente nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado, ligeramente nublado con 14 grados de máxima y 4 de mínima. El domingo, despejado con 21 de máxima, 7 de mínima. Y el día lunes, 21 grados también de máxima, 9 de mínima y el cielo ligeramente nublado. Vamos finalizando nuestro ray climático con la situación en Buenos Aires. Hoy con 19 grados de temperatura máxima y cielo nublado. Mañana viernes también nublado con 17 grados de máxima y 12 de mínima. El día sábado parcialmente nublado con 16 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 17 grados de máxima, 11 de mínima. Y el lunes, Día de la Patria, cielo despejado, a pleno sol. El sol del 25 viene asomando allí, con 21 grados de temperatura máxima y 14 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.